Usted está escuchando Puro Mac, el show para la Mac en español. Este es el capítulo número 4 de diciembre... El 23 de diciembre. Alguna vez voy a decir bien. Diciembre 23 del 2006. Hola Fede, ¿cómo andás? Muy bien, Flavio. Estoy muy contento de estar acá con vos. Esta vez me vine para Miami. Ajá. Estamos juntos en el mismo cuarto, en vez de estar hablando de a larga distancia. Y bueno, estoy muy entusiasmado para empezar a grabar nuestro próximo episodio. Yo también estoy muy contento de que finalmente podamos estar haciendo esto juntos. Aunque sea por una o dos veces, quizás, con mucha suerte. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que sale. Tenemos un montón de cosas para el programa de hoy. Tenemos noticias que vamos a agregar para ir contándole a la gente las cosas nuevas, obviamente, que salen. Y tenemos un par de temas súper interesantes que vamos a ir discutiendo. Así que, ¿qué te parece si empezamos con las noticias? Perfecto. Dale, buenísimo. Empecemos. Bueno, para los que no saben, que no creo que sea ninguno en el mundo, pero Adobe sí, porque todo el mundo usa Photoshop, ¿no? Pienso que sí. Nah, mucha gente que casi todo el mundo, pero saben lo que es por lo menos. ¿Sabes qué? Justamente lo que la otra vez decía, mucha gente usa Photoshop para hacer una pequeña edición. A mí me parece que a veces hay que usar programitas más chiquititos, ¿no? Como LazyCrop, por ejemplo. Como LazyCrop o otro que tengo por ahí para hablar, no sé si hoy o si me da el tiempo, sino la próxima vez. Ahí encontré uno muy bueno y muy chiquitito. Y gratis. Bueno. Bueno, perdón que te corté. me cortaste en la mitad de la frase. Bueno, por los que no saben, Adobe Photoshop es un programa que te deja editar imágenes de todo tipo. Es un programa que hace más de una década que se usa, creo que casi 15 años ahora, casi 20, sí, ¿no? Sí, y es el estándar de gráfico y nadie ni siquiera creo que intenta competir. No, a ese nivel no lo intentan. No, Microsoft intentó sacar ya como dos o tres productos para competir con Photoshop. No llegaron ni a rascar la superficie. No, Photoshop realmente es un programa excepcional. Y bueno, y hace poco salieron con una versión beta, universal para la Mac de la versión CS3 de Photoshop. Eso quiere decir que aquellos que tenían máquinas de Intel lo estaban corriendo en un formato emulado porque la versión de CS2 estaba compilada para las Mac con PowerPC. Sí. ¿Sabes que en algún show próximo vamos a tener que explicar bien qué es el Rosetta, qué es el emulador y todo eso? Pero básicamente sí. CS3 anda muy rápido y muy bien, aparte de estar tienen un montón de cambios, ¿no?, sobre la interfaz. Lo cambiaron bastante, sí. Bueno, hay que decir primero que solamente la gente que tiene copias legales de Photoshop CS2 pueden bajar el beta de CS3. Eso hay que decirlo porque, bueno, para que nadie salga buscándolo y después se enoje con nosotros diciéndonos que che, fui a buscar el CS3, pero no lo puedo bajar. Sí, es verdad. Bueno. Es universal. Corre en forma nativa en los productos de Apple, los nuevos productos que tiene Intel. Es decir, si tiene una MacBook Pro, la Mac Pro o las nuevas iMac, va a correr rápido. La diferencia es impresionante. ¿Vos lo probaste? No, ¿sabes qué? La verdad que no. Estuve leyendo. Yo sí. ¿De qué tan rápido es? ¿Ah, sí? La diferencia es impresionante. El producto yo creo que carga entre 3 o 4 veces más rápido. Ajá. Cuando uno lo ejecuta y después es parecería un programita de esos chiquititos que no consumen memoria. Increíble cómo está optimizado por los procesadores, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, muy bien. Y la interfase es muy distinta. Eso sí, estuve leyendo sobre eso en Macworld y muestran que cómo han cambiado los menús y los palettes. Sí, muy bien. Y sabes que los palettes se hacen chiquititos. Entonces, mientras estás editando, puedes ver toda la pantalla. Cuando te remasa el palette, se agranda. Pero de una forma nueva. Realmente yo no vi ningún producto que haga eso. Muy, muy inteligente. Y la verdad que siendo un estándar, muchas veces para una compañía es muy difícil cambiar algo porque la interfase de Photoshop viene hace muchas versiones que es casi idéntica a la anterior y no habían hecho cambios importantes. Sí. Esta vez realmente el producto es un producto distinto, muy mejorado. Bueno, quería mencionar, Flavio, que este no es el primer producto universal que sale para las Macintoshes Intel, pero sí es el primero de Adobe. Bueno, casi todas las compañías han pasado ya en universal. Adobe es una de las que están más atrasadas en el pasaje a Intel, y que la industria en las Mac, nosotros sabemos, mucha gente hace diseño con las computadoras Macintosh, y por eso Adobe, que tiene el estándar en diseño, es un algo que voy a tener que sacar acá de los en la edición, pero Adobe marca un punto muy importante, porque yo estaba leyendo unas estadísticas, 25% de las compañías no han pasado productos de Intel justamente porque Photoshop no estaba en Intel todavía. Ah, sí, no sabía eso. Sí, creo que se viene un boom de ventas después de, no creo que de la beta, pero después de la salida del producto final, Apple va a tener un boom de ventas de computadoras. La versión oficial de CS3, la final, dicen que sale en la primavera del hemisferio norte, que sería abril-mayo del 2007. Ok, sí. Bueno, va a ser muy importante, como dijimos. Bueno. A ver. Greenpeace. Hablando mal de Apple otra vez. El grupo ecológico Greenpeace monta una demostración enfrente del negocio de Apple en la Quinta Avenida en Nueva York. Greenpeace está diciendo que Apple, que es una compañía tan innovadora, tiene una historia ecológica muy mala. Me parece raro, siendo Apple una compañía tan correcta en tantos sentidos. Pero hace mucho tiempo que vienen diciendo esto. Y bastante tiempo, sí. Pero ¿sabes qué? Yo creo que lo están haciendo más ahora porque le da mucha... ¿Mucha publicidad? ¿Gratuita? ¿Mucha publicidad gratuita? Exacto. Porque tiene mucha exposición en los medios Apple, y ¿vos crees que lo están haciendo por eso? Yo creo que sí, yo creo que es por eso. No es para decir que Apple nunca hace nada mal y que es una compañía perfecta, porque no lo es, no hay una, por otro lado, una compañía perfecta. Por otro lado, es extraño que Apple no haya salido a contradecirlos. Yo creo que han dicho varias cosas en contra de eso, pero no quieren aparecer como no quieren aparecer diciendo que no les importa la ecología. Entonces, quieren decir, sí, entendemos lo que dice Greenpeace, y sí, somos una compañía correcta que realmente hace lo que tiene que hacer. Sí. Bueno, vamos a ver, seguro que van a haber más noticias. Bueno. Ok, iTunes. Hay un montón de comentarios sobre las ventas del iTunes en la web de música. Sí, dicen que los ingresos de iTunes han subido el 84% en el 2006. Mientras otra gente ha dicho que han bajado. Sí. Y la verdad es que no se sabe muy bien. De vuelta, todos los medios hablando de Apple, todo el mundo tratando de hacer distintas opiniones para hacer barullo en el medio. Sí. La compañía Comscore Networks sacó unos resultados de un estudio que demuestra que más gente está visitando iTunes. Bueno, están vendiendo iTunes todo lo que quieren, es increíble. iPods. iPods también, sí. Están vendiendo iPods, es increíble. Es el mercado más grande de venta de música en línea. No hay otra compañía que tenga tantas ventas, una una forma de vender música que sea tan, tan usada como iTunes. Bueno, el número de transacciones aumentó el 67%. Sí, y la cantidad gastada por transacción aumentó el 10%. Quiere decir que la gente está comprando más, cada persona que va. Exacto. Por el sitio. Bueno, ¿sabes qué? Nosotros hoy estuvimos discutiendo el tema de qué está pasando con el medio de la música y de las películas con las distribuidoras y todo eso. Ajá. ¿Te parece que lo discutamos un poquito? Bueno, está bien. Ok. Es un tema enorme ese, así que no vamos a hablar por horas y horas, pero bueno, unas cositas podemos decir. Bueno, por ejemplo, en los Estados Unidos hay dos grupos que están tratando de hacer que la venta y que la distribución de música y de películas sea lo más difícil posible. Realmente es así. Los dos grupos son el MPAA y el RIAA. Sí, son los que representan los derechos del primero de todo lo que está relacionado con audio y el segundo de todo lo que está relacionado con películas. Al revés. Por eso. MPAA. Son los que representan, son los que representan el primero a todo lo que está relacionado con películas y el segundo a todo lo que está relacionado con audio. Así es. El tema es que ellos están defendiendo los derechos de los que producen estos medios, pero por otro lado están castigando severamente a nosotros los consumidores. En realidad ni siquiera es de los que producen. En realidad ni siquiera es de los que lo producen, sino es la gente que lo vende o lo distribuye. Sí, y han llegado al punto de decir los que representan la parte de audio que todos los que tienen un iPod son piratas y no hacen otra cosa que llenarlos con música pirata, pero bien que no tienen ningún problema en cobrar todas las regalías, sobre todo de estas ventas que estamos contando, que Apple hace, que en realidad no es que Apple ha creado esta industria, pero es la que más está vendiendo y es la que está encabezando millones y millones de dólares que están yendo a los bancos de esta gente. Sí. Y ellos, creo que es la única industria en el mundo en la cual sale a decir que sus clientes son ladrones. Sí, no tiene sentido. No, en Estados Unidos esta semana salió una cosa que ya creo que llega al punto de ridícula, y es que han estado diciendo que quieren sacar como un formulario para que quien compre un equipo de audio, un home theater, con el cual se puede crear como la sensación de audio como en un cine en tu casa, sí, va a tener que registrarlo, porque la gente que tiene DVDs entonces lo usa para mostrar películas en público. Es decir, si van 4 o 5 personas a tu casa y ves una película con tus amigos, deberías estar pagando derechos porque estás emulando lo que es el cine. Es una locura eso. Esta gente ya no tiene sabe sentido. Qué hacer. Son unos dinosaurios. Están trabajando y pensando de una forma que se pensaba hace 20, 30 años. No entienden que la industria está yendo para otro lado. Que hoy el MP3 no está haciendo que no se vendan CDs. Porque en general la gente va, compra uno o dos temas, le gusta. Y muchos que yo conozco van y se terminan comprando el CD porque quieren tener la gráfica, quieren tener el CD original. Todos sabemos que tiene más calidad un CD que un producto bajado de iTunes porque está grabado en 128K. Sí. Bueno, definitivamente esta gente debería estar pensando, en vez de estar yendo en contra de sus clientes, yo creo que debería estar pensando en cómo mejorar su actitud hacia el medio y cómo venderles a la gente que quiere comprar legalmente. Exacto, hacerlo, yo no creo que más caro, sino más barato, y que dejar que la gente no pagues $1 por una canción, pagá 50 centavos y comprame dos. Y está contento, y no, que sea más barato, que no valga la pena el esfuerzo de pedirle a un amigo copiado una canción, porque realmente es un problema. Sí. Y no creo que ocurra mucho de esto, bueno, depende del país, pero en los Estados Unidos, que es donde ellos están acusando a la gente, la están maltratando a la gente con estas cosas. Es una locura total. Sí, pienso lo mismo. Vamos a ver cómo se desenvuelve este tema, pero esto es una locura. Es cierto, tienes razón. Bueno. El Tivo Hack. Finalmente, para todos aquellos que usan un Tivo, ya habíamos mencionado el aparato para aquellos que no lo conocen. Los Estados Unidos y Canadá, uno puede tener una grabadora digital que es del tamaño de un DVD y tiene un disco rígido interno. Y uno baja el producto baja automáticamente del internet la programación. Entonces uno le marca cuáles son sus favoritos y el producto solo y digitalmente va grabando los programas. Ajá. Pero había un problema. El Tivo permitía conectarlo a las PCs, a las computadoras compatibles con Windows. Sí, pero no con las Macs. Pero no con las Macs. Y lo que podías hacer era, cuando bajabas, por ejemplo, un capítulo favorito de 24, sí, si te gustaba, te lo podías bajar a tu PC y verlo en tu PC, o incluso bajarlo a tu Palm y llevártelo en tu Palm o en algún grabador portátil. Y eso se llama TiVo To Go. Sí. Esto no funcionaba en las PCs. No. Perdón. Esto no funcionaba en las Macs. Cierto. Y alguien, que no fue Tivo, hizo un producto que ahora permite copiar el contenido del Tivo a la Mac y sacarle ciertos códigos que tienen que lo hacían únicamente posible correrlo adentro del Tivo o en una máquina con Windows y poder verlo en una Mac. Finalmente. Ahora, vos sabés que eso ya existía para las versiones de Tivo más antiguas. Ah, no sabía. Sí, por ejemplo, yo tengo un Tivo que es de una versión anterior, es el Tivo 1. Ah, yo tengo el 2. Para satélite, claro, vos tenés el 2, y que es mejor. Pero Tivo 1 ya existen muchas cosas para hacer eso, para bajar los archivos, para verlos, para editarlos, hacer todo lo que quieras. Wow, no sabía. Sí. Pero creo que hace poco Tivo sacó... Tivo está trabajando en una versión de Mac. ¿Cómo? Tivo está trabajando en una versión de Mac. Sí. Pero vienen prometiendo, lo que yo sepa, hace años. No sé. No, pero sacaron la beta hace poco. ¿Ah, en serio? Sí, recién. Ah, bueno. Hace muy poco, en realidad. Bueno, pero todos los que tienen un Tivo pueden ir, buscar esto en internet. Ya está disponible la posibilidad de bajar los programas a tu Mac. ¿Qué pasó con el iPhone? ¿Salió el iPhone? No salió el iPhone. Bueno, sí. Se llama iPhone. Se llama iPhone, pero no es de Apple. No, eso es lo que pasó. Es de Cisco. Sí. Aparentemente el nombre lo tenía registrado Cisco y estaba negociando con Apple hace meses, pero no llegaron a un acuerdo. Ajá. Entonces sacaron un producto que es para usar con Skype, que es como un teléfono inalámbrico convencional, sí, pero se conecta a la computadora y permite usar este teléfono, este aparato, como para hacer llamadas a través de Skype y no de una línea convencional. ¿Vos has visto al iPhone? Sí. Y, bastante y, feo. Ah, sí. Bueno, no, tiene un lindo diseño y sacaron varios productos en la línea, no es que hay uno solo. Pero bueno, no es el iPhone de Apple, estamos todos esperando el iPhone de Apple. Con mucha suerte vamos a tener novedades en un par de semanas, que viene Macworld. Y en Macworld aparece... Falta muy poco para que salga. Sí, yo creo que este Macworld va a ser muy interesante. ITV, iPhone, o como quiera que se llame, iPod Phone, o no sé. Algunos piensan que se va a llamar iTalk. iTalk es un buen nombre también. Sí. Aunque estoy medio harto de hay esto, hay lo otro. Sí, y por otro lado todo el mundo salió a copiar esa idea de Apple y ha registrado todos los nombres de todo lo que se te puede imaginar, así que le van a hacer a Apple cada vez más difícil encontrar nombres que empiecen con esa letra. Seguro que se va a ingeniar. Va a haber un nuevo tipo de... una nueva convención para llamar a los productos. También se está esperando para aquellos que están desesperados y por todos lados hablando, se está esperando del que aparezca el nuevo video iPod, finalmente el video iPod widescreen. Sí, el que en vez de tener botones tiene una pantalla que la podés tocar. Eso es lo que dicen. Dicen. También otra versión que escuché, bueno, vamos a aclarar una cosa. Muchas de las cosas que la gente dice que va a ocurrir está basada en ideas que Apple va registrando y que son públicas. Una vez que vas a un registro público, registras esta idea es mía, eso se hace público, y Apple ha hecho un par de patentes, algunas de las cuales hablan de una interfaz en la cual uno podría usar una pantalla sin tener que tocarla, solo pasando el dedo por arriba, y otra de las cuales, que me parece muy interesante, sería pasando el dedo por los bordes del producto en vez de sobre la pantalla, que quedaría marcada. Hay un montón de cosas interesantes que han salido basadas en patentes que Apple tiene registradas. Y bueno, pero vamos a tener que esperar para enero a ver qué realmente sale. Sí, yo tengo dos cosas para aclarar sobre esto. Muy interesante, escuché unas estadísticas y solo el 4% de los que poseen los iPods que muestran películas lo utilizan para ver películas. ¿Sabías esto? No sabía eso. Sí, lo usan todos para usar música, pero solo el 4% lo utiliza para video. Yo lo uso de vez en cuando para video. Pero bueno, vos sos uno de ese pequeño porcentaje. Debe ser. Nunca he mirado una película. Bueno, no es cierto. He visto unas películas en mi iPod, pero lo hice al principio cuando recién salió para ver cómo hacerlo, cómo se veía. Aparentemente eso es lo que le pasa a todo el mundo. Te cuento que me compré uno, vos no sabías, hace un par de meses cuando compré mi nuevo Nano. Ajá. Me tenté, lo vi tan lindo, las películas se ven que son increíbles, claro, en ese tamaño de pantalla y con esa densidad de puntos, las imágenes son increíbles. Pero lo que pasó fue que salí a correr. Ajá. Y me resultaba tan pesado, tan incómodo. Y el Nano es mejor para eso. Cuando lo llevo en el bolsillo, muchas veces cuando voy a trabajar o estoy visitando clientes o voy de un lado para el otro, me llevo el iPod encima. Y me resultaba muy incómodo, Fede, muy pesado. Que es mucho menos pesado y es más chico que la mayoría de los productos que compiten con él. Sin embargo, me fue muy incómodo. Volví al Nano. Ahí son distintas líneas, muy claramente marcadas. Sí. Y cada uno tiene su gusto y puede jugar. La otra cosa que a mí me parece interesante, sería muy interesante para Apple, dado que hoy el mercado está muy marcado por la salida del Zoom de Microsoft, sí, a pesar de que no lo están vendiendo, que no saque un video player ahora y esperen a que Microsoft saque el nuevo, porque ¿para qué van a sacar uno? Ya tienen ganado el mercado. Y vos sabés que Apple desarrolla tecnologías, pero no las saca todas juntas, ni las saca cuando no tiene necesidad de sacarlas. Hoy siguen siendo los reyes del mercado. ¿Por qué sacarían tecnologías que tienen en su laboratorio? ¿Para competir con quién? No te olvides que Apple es una compañía muy innovadora y no creo que vaya a esperar para que haya otra compañía que tenga un producto similar para sacar el de ellos, ¿me entendés? Sí, es verdad. Así que el hecho que el Zoom tenga o no tenga video o lo que sea, no creo que les haga esperar otro mes o otro. ¿Vos crees que entonces lo que vos crees es que para en Macworld nosotros vamos a estar escuchando del nuevo y verdadero video iPod? No, yo no digo eso. No sé lo que va a pasar en Macworld. Mira, la verdad es que todos los rumores que escuchás, fuiste vos creo que me dijiste que leíste que solamente el 15% de los rumores realmente son verdad o que pasan en ese momento cuando todo el mundo dice que va a pasar. Creo que Apple está como abusando de estos, no sé si abusando, pero se están aprovechando de que hay tantos medios hablando de ellos, que la propaganda que se le ha hecho al iPhone, un producto que nadie sabe si realmente existe y estamos todos como esperando que exista. Si vos lo pensás como modelo de publicidad, tal vez infiltrar ciertos comentarios en los medios, es genial lo que han hecho los tipos, es genial. Sí, son genios. Y quizás están probando a ver qué respuesta hay en el mercado sin ni siquiera sacar el producto. Saben hacer marketing muy, muy bien. Definitivamente. No nos olvidemos que Apple ha tenido un par de productos que han casi quebrado la compañía en su comienzo, y no tanto en su comienzo, sino más adelante, como que probablemente hayan sido buenos, como la Lisa o como el Newton, que eran geniales. Productos... El Newton me encantaba. No, no quebró la compañía para nada, pero no funcionó tan bien como ellos querían. No, y muy poco tiempo después salió el Palm, que sí fue un éxito. Sí. Y era más o menos lo mismo, un poco más chico. Sí. Bastante más chico, ¿eh? Sí, y con menos posibilidades, pero indudablemente han tenido sus fracasos y probablemente aprendieron de ellos y ahora están aprendiendo a escuchar al mercado sin sacar el producto. Cierto. A ver cómo responde. Lo que estuve pensando es que la evolución para el video iPod o el próximo tipo de iPods que vayan a presentar podría muy bien estar basada en productos que no tengan rígido, sino que tengan únicamente memoria. Si miramos para atrás y vemos cómo han estado creciendo los nanos de 2 a 4 gigas y de 4 gigas a 8 ahora, y con los nuevos chips y con mucha mayor densidad de 16 gigas que están disponibles en el mercado, o que recién están apareciendo, ¿no sería muy difícil poder pensar en un video iPod que no tenga rígido, tenga solo memoria? Por supuesto, las baterías durarían mucho más tiempo y podrían ser menores. Y veríamos un cambio muy importante en el formato del equipo, porque, bueno, ¿cuántos nanos entran adentro de un iPod que muestra video hoy? Yo creo que alrededor de 4 más o menos, o más. Y a eso podríamos estar restándole el tamaño de la estructura metálica que tienen los nanos. Así que definitivamente creo que en cualquier momento vamos a estar viendo productos que utilicen únicamente memoria para almacenar datos y, bueno, con todas las ventajas que eso le brindaría a un producto portátil, como podría ser el video iPod que tanto se está esperando. Estoy seguro que tienes razón y que eso va a ocurrir muy pronto. No sé si va a ser enero que va a salir este nuevo iPod, pero en el próximo año puede ser. Bueno, ¿qué te parece si pasamos a la parte de los reviews de los programas que tenemos para recomendar? Me parece muy bien. Bueno. Hoy tenemos 4 reviews de diferentes programas que nos parecen útiles a nosotros. Sí, ¿no? Que nos gustaron. Y pensamos que nuestros oyentes van a poder usar para algo. Sí. La semana pasada yo me quedé un poco preocupado que recomendé únicamente productos pagos. Y en el mundo de la Mac, la verdad que hay un montón de productos que son muy buenos, que son gratis, o que tienen un costo muy bajo, productos de 5 o quizás $10, realmente programas que están muy bien hechos y que valen la pena tener y que pueden reemplazar productos de mucho mayor valor. Pero como me quedé preocupado, dije, esta semana, ¿sabes qué? Voy a tratar de recomendar un par de productos gratis, gratarolas. Entonces, el primero de ellos es un producto que me gustó mucho, que se llama Snap and Drag. Lamentablemente no está en español. Contacté al programador de este producto esta semana porque di una presentación en otro lugar y hablé también del Easy Crop, que es el que mencioné la semana pasada. Me acuerdo. Snap and Drag está hecho por el mismo programador. Tiene la misma interfase que lo hace muy fácil de usar. La semana pasada hablé, como dije, del Easy Crop, que es un utilitario que permite cambiar o recortar una imagen a otro tamaño y manejarla muy fácilmente. Sí. También como un extra tenía unos iconos en la barra superior en la cual te permitía hacer una captura de una pantalla. Entonces, por ejemplo, vos apretás un icono para seleccionar un window, el utilitario sale de la pantalla, te queda la pantalla libre, vos vas, marcas la ventana que querés y te la captura, o si no, te captura una selección de cualquier parte de tu pantalla o toda la pantalla completa. El Snap and Drag hace exactamente esto, tiene la misma utilidad de captura que el Easy Crop, pero la diferencia es que es gratis. Entonces, es muy fácil de usar, vos lo cargás, lo podés dejar minimizado, lo que quieras. Y podés, si querés, definir una tecla, por ejemplo, para tomar una selección, o una tecla para tomar una ventana, o una tecla para tomar toda tu pantalla, aunque él esté minimizado, o puedes cliquear sobre él y vas y tomas, por ejemplo, la selección de una pantalla. ¡Pum! Te lo captura, te hace un ruidito como de una foto. Te muestro, a diferencia que el Easy Crop, una pantallita muy, muy chiquitita. Solo te puedes dar una idea de lo que capturaste. Podés elegir la calidad de la imagen, de la compresión de la imagen, si estás eligiendo, por ejemplo, un JPG o un PNG, o si tenés un GIF o alguno de los otros estándares, eso queda fijo. Le pones un nombre y podés arrastrar ese icono a donde lo quieras guardar con mucha facilidad, igual que en el Easy Crop. Por ejemplo, quiero mandarlo como email. A mí me pasa mucho, te voy a dar un ejemplo que a mí siempre me pasa. Estoy haciendo un website y necesito tomar una parte de una pantalla para mostrarle a un cliente. Entonces, con este utilitario lo único que tendría que hacer es cliquear selección, corto la parte que quiero, así de fácil, arrastro el pequeño dibujito de la imagen en la pantalla del Snap and Drag a mi email, me abre un email con la imagen ya incluida en el email, le pongo el comentario que quiero a mi cliente, le pongo su su dirección de email, pum, se lo mandé. Muy fácil de usar. Qué fácil, sí. Muy lindo, ocupa muy toma muy pocos recursos del sistema, entonces uno lo puede dejar minimizado todo el tiempo y está mucho mejor que las opciones que tiene la Mac o el OS X, que es con Shift manzanita 4 y 3. Sí, 4 y 3. Pero esto te permite manipular mucho más fácil la imagen y, por supuesto, no tenés que dejar una imagen temporaria en tu escritorio o guardarla en un lugar para después poderla mandarla por email. Muy sencillo de usar y, no sé si lo dije, es gratis. Lo pueden bajar de yellowmag.com, Snap and Drag, y si, bueno, quieren usar el link, está el review en nuestro site. Bueno, muy bien. Lo voy a usar. Es muy bueno. Bueno, yo voy a hablar de un programa que se llama Super Duper, que es un programa de backup, de hacer copias de seguridad. Flavio, vos sabes muy bien que por más que te cuides, hay una alta posibilidad de que te pase algo a tu disco rígido. Es verdad. Por más que, bueno, puede ser que pase sin intervención tuya, que el rígido deje de andar porque sí, por ser viejo o por mala suerte, o te podría ocurrir lo que le pasó a mi hermana con su laptop, que se le resbaló de la mano, se estrelló contra el piso. Wow. Y bueno, por suerte no se le rompió el exterior del iBook, era un iBook, pero se le quedó frito en rígido. No te puedo creer. Sí, porque al quedar al piso se rompió rígido dentro del iBook, ¿no? Y perdió todo, Flavio, perdió su música de iTunes, sus fotos, sus emails personales y de trabajo, todo. ¡Wow! ¿Y no tenía backup? Y no tenía backup. Bueno, vos sabés que el otro día yo tuve un problema, cambié el password de mi base de datos de passwords, digamos, y no podía recuperar ninguno de mis passwords porque hubo algún problema en el medio. Yo tenía mi backup, fui, tomé la base de datos, la volví a poner en el rígido, ¡pum! Y estaba andando como si nada hubiera pasado. Perfecto. Wow. Y es por eso que uno tiene que hacer un backup. Sí. Hay que hacer copias de seguridad sí o sí, porque algún día te va a pasar algo así. Y ahora, más que nunca, los discos rígidos no duran tanto como antes. Tienen mucha más capacidad, cierto, pero sufren de falta de estabilidad. No se sabe exactamente si es que las compañías de rígidos pensaron, bueno, ¿qué importa? Son más grandes y, bueno, que el mundo se arregle, o que la falta de estabilidad es parte del hecho de que son más grandes ahora los rígidos. Pero, sí, no también importa. La verdad es que hoy uno le exige mucho más a un rígido, porque antes vos grababas archivos chiquititos y hoy cuando copias una película moviste 600 mega como si fuera nada. Sí. Y hay varios programas que te dejan hacer esto. El que vos usás, el que yo uso y el que le puse a mi hermana para usar después de su problemita con su iBook, es uno que se llama Super Duper. Es muy simple de usar y te deja hacer copias de varias maneras. Bueno, primero podés elegir a dónde Super Duper va a copiar los archivos. Como en cualquier programa de backup. Sí, cierto. Pero, por ejemplo, podés hacer una copia perfecta de tu rígido, una especie de imagen espejo, digamos. Sí, y quiero aclarar algo para aquellos usuarios que vienen de Windows, porque esto me parece, esto fue algo que a mí me asombró. Copiar el Windows de una máquina a la otra es imposible. Tenés que usar programas especiales, engañar al Windows, cambiar el número de serie, un montón de cosas. Sí. Copiar el sistema operativo de la Mac a un rígido externo con un programa como este, en un proceso que es muy simple, porque copia básicamente los archivos y cambia una cosita en el sistema operativo, permite, si tenés un problema en tu rígido, bootear de tu disco externo, sea USB, exacto, firmware, o incluso podés backupear adentro un iPod. Es cierto. Y yo eso es lo que yo hago yo con mi Mac Pro, por ejemplo. Yo tengo dos rígidos internos. El primero es el que uso todos los días para hacer lo que hago en mi Mac Pro, que es editar video, hacer todo eso, ¿no? Y usando SuperDuper, yo hago una copia exacta del primer rígido al segundo. Si tenés cualquier problema, sacás un rígido y estás andando. Exacto, y no pierdo nada. Perfecto. Es casi un cambio instantáneo. Perfecto. Bueno, la otra forma en que podés usar SuperDuper es que podés, en vez de copiar a un disco rígido entero, que se hace una copia a otro rígido. Y muy grande, y tarda. Y tarda también. Haces una copia a un archivo especial. Es una especie de como de carpeta, que en inglés se llama un disk image, o una imagen de disco o imagen de rígido. Correcto. Y lo bueno de esto es que vos podés tener varias versiones del mismo rígido o, ajá, de varios rígidos. Lo podés copiar a tu rígido interno y después lo podés poner en un rígido externo. Lo podés copiar a un compact para guardarlo para más tarde, lo que sea. Pero te permite copiar todos tus rígidos a archivos especiales. Fede, ¿se puede elegir una sola parte de tu rígido, si querés? Es decir, quisiera que lo cuentes. Sí. Eso es otra parte de lo que hace SuperDuper. Ah, perdón. Te deja controlar no solamente a dónde lo vas a copiar, pero también qué vas a copiar y en qué forma. Por ejemplo, le puedes decir que copie todo. Eso es lo que hago yo en mi Mac Pro, ¿no? Okay. En mi laptop no quiero todo, no necesito todas las aplicaciones porque no me importa tanto. Pero lo que sí quiero son todos los archivos personales, como mi email, mi música, las fotos que tengo, todo eso. Entonces yo le digo a SuperDuper que haga una copia solamente de esos archivos. Y SuperDuper te lo hace muy fácil de hacer eso porque te da diferentes scripts. Okay. Y vos elegís qué tipo de archivo querés hacer copias. También podés hacer dos estilos de backups. Un backup siempre copia todo, aunque no haya cambiado. Sí. Es una copia perfecta de los archivos que siempre está al minuto, pero que tarda tiempo porque siempre copia todo, no importa si haya cambiado o no. La otra forma, que es la que yo uso para mi laptop, por ejemplo, es que copie solamente lo que haya cambiado. Entonces, digamos, si vos tenés 10 archivos, cambian dos nada más, SuperDuper copia nada más los dos que cambiaron y deja el resto como estaba antes. Y esto se puede superponer con lo que antes decías, si quiero copiar mi disco completo o solo un pedazo. Porque, por ejemplo, exacto, lo que yo hago en mi caso es, yo copio mi disco exacto a un disco externo y después siempre lo que hago es elegir esta opción, uh-huh, que es que me renueve nada más que los archivos que cambiaron. Entonces, el backup nuevo, el primer backup te toma por ahí como una hora y el segundo backup te toma 5 minutos. Exacto, así es. Sí. Bueno, SuperDuper es genial. Hace más de lo que te pude contar en estos estos pocos minutos, pero les quería decir a los oyentes que, bueno, si lo quieren probar, tienen un demo y pueden leer sobre Super Duper. Tampoco viene en español todavía, pero bueno, pero creo que el que sabe un poco de inglés lo sí, puede usar igual, usar. Porque es muy fácil. Sí, y una vez que lo programaste, lo dejas andando y te olvidas, así que no es que uno tenga que estar todo el día mirándolo. Exacto. Sale $27.95 a dólares, y que no es muy caro para un programa de este tipo, y yo creo que realmente vale la pena. No, y es universal, ¿no? Sí, es. Perfecto. Sí, es muy rápido, está muy bien hecho, es uno de los mejores productos, yo creo, que en la Mac. Y a pesar de que muchos están pensando, bueno, ¿para qué me quiero comprar el Super Duper? Si en la próxima versión, en el Leopard, me viene incluido el Tank Machine. Bueno, Tank Machine todavía no está acá. No existe. Y usted puede tener un problema con su disco la semana que viene. Cierto. Hagan backups. Mi recomendación para todo el mundo, para todos mis clientes, para todos mis amigos, para todos mis oyentes, hagan backup de su información. Un backup no tiene precio. Perder esas fotos digitales que usted tiene las últimas navidades o de ese viaje que hizo hace 3 años con su familia, no las va a poder recuperar. No es ir y comprar un Office nuevo y bueno, tengo que gastar $200 y lo compré. O no. Perder la música de su iTunes. Es un dólar cada tema. No es importante, aunque lo es, pero esas fotos digitales, esos archivos en los que usted trabajó para la facultad, en los que trabajó para una entrega, en los que hizo cualquier otra cosa donde invirtió tiempo, son irrecuperables. No tiene precio esa información. Sí. No es un Windows, un Office, un sistema operativo que no va, lo paga $100 y lo puede reponer en una hora. Entonces, hagan backups. Bueno. Vos ibas a hablar de otro programa que usas mucho, ¿no? Sí, WhatSize. Cada vez, ¿qué pasa con nuestros rígidos que siempre tienen tan poco espacio? En realidad, De backups, ¿no? Hablando de backups. Pero, ¿qué pasa con nuestros rígidos que cada vez que vamos a guardar algo, tenemos poco espacio en el rígido? Bueno, en general lo que pasa es que guardamos de todo y nunca lo borramos. Estamos acostumbrados a tener discos rígidos grandes y en algún momento el rígido se queda chico. Mucha de esa información, como muchos sabrán, la guardamos una vez y no la usamos nunca más. Y es muy difícil recorrer todo el disco y buscar dónde está. Y ahí es donde entra una serie de utilitarios, muchos de los cuales son gratuitos y muchos de los cuales son buenos, esta es la buena noticia, y que nos permiten de una forma muy sencilla recorrer nuestro disco para ver dónde está esa información y ver fácilmente, ok, esto es lo que yo quería guardar, esto es lo que quería borrar. Entonces, no nos tenemos que desesperar, no estamos solos. Estos utilitarios gratuitos, como dije, permiten determinar ¿dónde desapareció, o mejor dicho, dónde asigné ese preciso espacio? Ajá. Mi programa favorito es el WhatSize. Yo sé que hay otros, por ejemplo, Disk Inventory X, quiero mencionar, que es el que la mayoría de gente yo conozco que utiliza, porque es muy gráfico, porque tiene muchos colores, pero el problema es que no te muestra muy fácilmente lo que está ocupando ese espacio. Y no es muy fácil después, ok, es un directorio, ¿por qué hay adentro de este directorio? Ok, yo tengo que poder entrar y entrar y entrar en cada carpeta y subcarpeta y subcarpeta hasta que encuentro, este es el archivo que pesa mucho. Mira, me copié este video, lo dejé ahí, me lo olvidé, lo copié en 2, 3 lugares. Entonces, para poder encontrar esto, el WhatSize es ideal. No tiene una interfase gráfica con colores, como dije, pero por medio de una interfase similar a la del Finder, nos permite ver en una forma descendente qué carpetas ocupan más espacio que otras en el disco. Ajá. Después cliqueo sobre la carpeta, que es la que yo digo, uy, mira, esta carpeta de fotos, ¿por qué me ocupa tanto? Pum, cliqueo sobre ella y me trae las subcarpetas de los distintos, por ejemplo, álbumes que tengo. Y cuando cliqueo algo que a mí me ha pasado adentro de otra carpeta, puedes ver, uy, mira, no solo tenía la foto, sino también estos videos que grabé y que la foto, que yo en la foto no los estoy usando. Así que los puedo borrar. De vuelta, muy fácil de usar, muy sencillo, muy rápido. La primera vez cuando lo corres y le indicas qué disco querés chequear, te toma mucho tiempo. Es decir, sí, claro. Un par de minutos, pues tiene que leer todos los archivos del sistema con su información. Pero después es muy rápido ir a moverse a través de la interfase, te permite ver los archivos ocultos, los archivos del sistema, los archivos de tu cache. Pero bueno, recomiendo no tocar, por supuesto, los archivos del sistema, a menos que tengas muy claro qué es lo que estás haciendo. Claro, sí. Una vez que leyó toda la información, todos los programas, todos los archivos, todos los directorios, te permite filtrar los resultados por tamaño o por tipo. Entonces vos, por ejemplo, podés decir, wow, mostrame todas las películas para ver dónde están o cuánto ocupan. Ah, qué bueno. Muy sí. bueno. Y también te permite filtrar por el tamaño. Entonces, mostrame todas las cosas que ocupan más de 10 megas. Porque las chiquititas por ahí no te importan, ¿no? Eso lo determinas a través de carpetas. Muy interesante, muy, muy rápido. Está escrito en C y con rutinas de Unix. Entonces, trabaja realmente muy rápido comparado con otros utilitarios. Y es gratuito. La dirección es media rara. Así que para aquellos que quieran, pueden ir a Google, chequear por What Size. O pueden ir a nuestro website. Está un review del producto. Pueden ver un par de pantallas y cliquear sobre el link para bajarlo. Bueno, ¿y qué otro producto tenemos? Bueno, tenemos uno que tiene un nombre muy, muy raro. Se llama Startup Sound Pref Pain. Ok. Fácil en español la parte para... Exacto. Y no, para acordárselo. No tiene una traducción muy fácil. Sería algo como sonido de arranque... sí, bueno. De preferencia, algo así sería, okay. ¿No? Sí, no, no es muy, muy poético. Pero bueno, este va a ser cortito. Lo que te deja hacer es que te deja bajar o bajar del todo el sonido de arranque de tu Mac. Te digo una pequeña historia. Mi Mac está cerca de mi cuarto, ¿okay? Y yo suelo despertarme temprano, mi novia no. Okay. Y muchas veces, cuando antes cuando prendía mi Mac, el sonido que emite la despertaba a mi novia, porque es un sonido bastante fuerte. Y no queremos que tu novia se despierte, no quiero ni que la mía. Que me diga, exacto, que me diga, che, ¿por qué me despertaste? Bueno, y ahora el sistema operativo Mac OS X no te permite bajar el sonido bajar el sonido de arranque, ¿no? No hay forma de hacerlo. Puedes okay. bajar el sonido del sistema cuando ya estás en Mac OS X, pero el de arranque no. Bueno, okay. Usando Startup Sound Pref Pain, te pone una extensión en tu System Preferences que te deja hacer eso, te deja bajar del todo o un poco lo que quieras el sonido de arranque. Ah, mira vos. Y ahora cuando yo me despierto temprano y mi novia no, y prendo mi Mac, no la despierto con el sonido del Mac Pro. Mira qué bueno. No voy a darles el link porque es un link del Japón, es súper largo, pero va a estar en el sitio de web, así pueden cliquear para bajarlo. Okay. Quería mencionar, hay otro caso en el que me parece súper útil usar esto, y es por ejemplo cuando uno está en una reunión o cuando uno está en una presentación o en una conferencia. Cierto. Y prendes la máquina como el celular, ¿no? Y hace un ruido y todo el mundo se da vuelta y te mira como... Tienes razón, cierto. Se ve que la gente está aburrida y no tiene nada mejor que darse vuelta y mirarte. Claro. Pero pues no es para tanto, pero bueno, no queda bien. Y con esto, la verdad que con esto está muy piola y das una buena solución a ese tipo de problemas. Y es gratis, por supuesto. Y dejas a tu novia siempre contenta. Exacto. Muy bueno. Bueno. Queremos agradecerle a todos por haber estado con nosotros compartiendo otro programa más de Puro Mac. Y exacto. Queremos nuevamente invitar a todos a acercarse a nuestro website, puromac.com, o a enviarnos emails con ideas o consultas o con cualquier comentario que tengan que, para hacer sobre sí. nuestro programa. Nuestra dirección nuevamente de email es puromac@gmail.com, gmail.com. ¿Y nos queda algo más, Fede? No, eso es todo. Sigo estando muy muy contento con hacer Puro Mac y espero que el resto de los oyentes sigan escuchando y que por favor manden preguntas. Bueno, quiero desear unas felices Navidades, un felices Hanukkah, felices fiestas y feliz Año Nuevo para cada uno que festeje lo que le toque o lo que prefiera. Y nos vemos el año que viene. Bueno, feliz Año Nuevo para todos. Un abrazo, hasta luego. Chao, hasta luego. Chau, chau.